Buenas, chicos. ¿Y ahí qué pasa? Nada, mira, por aquí, que estaba por el tema este del concurso. ¿Qué concurso? El del Mortal Kombat, macho. ¿Qué Mortal Kombat? Round 1, fight. Ojo, coño, el que te llevaste de aquí de casa, que decías que ibas a sortear. Pero A mí nada. me lo iba a regalar a mí, ¿no? ¿Qué No, pasa pero a aquí? mí no me dio nadie ningún. Nada, Lons está de testigo. Yo no sé nada. ¿Ves? ¿Cómo que no? Me cago en la puta, tío. Que tengo también a Emma que está aquí de testigo, ¿eh? Que os lo di bien en la manita, que te lo llevaste tú. ¿Qué Mortal Kombat? Tío, el de PC, macho. Ah, sí, ¿eso era para un oyente? No me jodas. Claro, macho, tío. Era para. Vamos, que te lo di. ¿Por qué me dijiste que vamos, para hacer un sorteo, ¿no? Para premiar a la gente que os escucha, ya que os ¡Hostia! están escuchando. Vamos, Ferrastín, que te pilla. Ahí va. Hostia, Pero vale. ¿cómo que para los oyentes? Oye, que me salgo del podcast ahora mismo. ¿Que no puedo estar a ello o qué? Oye, pues no hay ningún problema. Lo que hago es le pongo ahí un papelico de los celos y de los chinos, un celico guapo y cuelará, ¿no? Pues no, no creo que digan nada, ¿no? Y yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. El código no lo habrás canjeado, ¿no? ¿Había un código? No. Había un CD o algo así, un DVD. Este retrasado, macho. No me jodas, amo, que estoy escuchando el combate. Me cago en la puta, que seguro que estás jugando. Ya las canjeado aquí. Venga, consigues un código ahí para aportarlo a X al grupo y encima va el otro y se lo queda. No me jodas, hombre. Y lo peor es que lo tengo en Play 4, pero mira, oye. Fatality. Pues ahora ya en serio, después del flamante concurso que tuvimos, o el sorteo, mejor dicho, con Batman Arkham Origin, ahora nos venimos con todo lo gordo y es que tenemos una preciosa edición física de Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10 para regalar a uno de nuestros oyentes que quiera, pues eso, el jueguecito y dar de hostias por todos lados. Y es para PC. Así que todos los peceros que queráis un juego flamante y nuevo, solo tenéis que hacer. Pues yo no sé lo que hay que hacer, pero creo que Robert sí lo sabe muy bien, que para eso tenemos aquí trabajando duro y fuerte. Así que Robert, ¿qué es lo que tienen que hacer? Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Gracias, Sara. Y para participar o para entrar en este concurso, tendréis por supuesto que seguirnos en Facebook y Twitter. A través de Twitter haremos un tweet con el concurso. Tendréis que retuitear este tweet y con el hashtag IndieCombat. Comentarnos con qué personaje de Mortal Kombat le reventaréis la cara a algún miembro del Indie Podcast o cuál es vuestro personaje favorito si queréis. Y en Facebook tendréis que darle a me gusta al concurso, a la entrada del concurso y comentarnos esto mismo en los comentarios de la entrada con qué personaje le reventaréis la cara a un miembro de Indie Podcast o cuál es vuestro personaje favorito. El juego viene por parte de nuestro amigo Gamer Hollow, ha sido una donación benéfica, o sea, muchísimas gracias. Que no se oiga Merjolo, que ahora aquí en el grupo me conocen como Neohazard, atontados. Ah, y por cierto, que sepáis que he reabierto el rincón de Gamer Hollow, aunque quede un poco raro eso decirlo. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? Y que estoy haciendo un sorteo de Witcher 3, aquí que quien se quiera pasar por el canal de YouTube de ERD Gamer Hollow puede pasarse y entrar en el sorteo. Que haya mucha suerte. Bueno, un whisky a dormir. Y nada, ¿cómo Mortal tenéis? Kombat X, tío, chaval. No, el porno no, será el 10. ¡Ay, va! ¡Ay, va, Bueno, tío! ¡Que sigáis vivos, men! Que salga el Y el pobre suplente, Michael que Jackson salga el muerto, suplente, tío. por favor. ¡Sí! Pero bueno, Nada, mira, por aquí, que estaba por el tema este del concurso. ¿Qué concurso? ¡El de levantar la mi polla pedapulso! pulso! Oye, ¡Pedapulso! pues si tal. Se la pusieron votando y la reventó las cuatro. ¡La reventó! Vale, va, bueno, es verdad. ¿Qué concurso? La rima. Tío, ¿dónde?